Este es el grito de mi costa alegre, o donde muere lo que sea tristeza. Este es el grito de mi costa alegre, o donde muere lo que sea tristeza. Tiene de encanto todas sus mujeres, porque son bellas de naturaleza. ¡Huépale! Este es el grito alegre, ¡huépale!, de mi costa querida, ¡huépale!, con sus lindas mujeres, ¡huépale!, los pesares se olvidan. Se oyen los rumores, toda la costa viste de alegría. Entre palmeras se oyen los rumores, la primavera con sus lindas flores, porta perfume de la tierra mía. ¡Huépale! Este es el grito alegre, ¡huépale!, de mi costa querida, ¡huépale!, con sus lindas mujeres, ¡huépale!, los pesares se olvidan.